Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol en Hudaybiyah y sabía lo que había en sus corazones. Hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una cercana victoria en Khaybar.